Cuadros de una exposición. Pues esta noche inicia su segunda temporada de conciertos la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Precisamente este viernes 24 de agosto del 2018, año en el que vivimos, en el Centro Cultural, en la Sala Tlacna, que es la casa de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, nos abre su segundo programa de conciertos con estas obras preciosas, cuadros de una exposición de Modesto Mussorgsky, de Eugenio Toussaint Calaveras y de Francis Poulenc, concierto para dos pianos. Cuadros de una exposición es una famosa suite de piezas compuestas por Modesto Mussorgsky entre el año de 1874. Mussorgsky escribió la obra para piano, aunque ha sido conocida y muy interpretada por orquestación de varios grandes como Maurice Ravel. Bueno, pero le saluda en la voz y en la producción del programa Silvia González Durán, en la cabina de transmisión Soledad Macías, y esta semana hemos estado de manteles largos porque nuestra amada orquesta cumple 89 años de vida. Ay, pues es que nos emocionamos con el maestro Lanfranco Marchelletti, que ahí en pleno ensayo tocaron las mañanitas. La misma orquesta se tocó sus mañanitas. Y eso pues nos da mucha emoción recordar todo lo que ha sido la historia de la Orquesta Sinfónica. Ya 89 años de vida, nace el 21 de agosto, precisamente hace 89 años de vida. Y pues con este programa se celebra su aniversario. De hecho, la televisión de la Universidad Veracruzana le hizo hace ya tiempo un documental chiquito. Vamos a escucharlo. ¿Cuántos sueños son necesarios para formar una orquesta sinfónica? En 1929, siendo gobernador del estado el coronel Adalberto Tejeda, nace la Orquesta Sinfónica de Jalapa, como fruto del ideal romántico de un grupo de integrantes de la banda de música del estado, encabezados por su director, el maestro Juan Lomani Bueno. La noche del 21 de agosto de 1929, en el antiguo Teatro Lerdo de Jalapa, este grupo de músicos mexicanos empezó a escribir una historia. El Teatro del Estado es, desde su inauguración en 1963, sede de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, el sitio de reunión elegido, el templo común a donde semana a semana acudimos para presenciar un ceremonial de alta magia. Cada vez que se pide a los músicos, encuentren la perfecta vibración para emprender la aventura colectiva de un concierto. Jalapa ha sido, entre otras cosas, sede de músicos. De muchas partes han llegado y continúan llegando para estar presentes aquí. Ahora, no son solo mexicanos, pero muchos se han quedado entre nosotros para el resto de sus vidas. Al frente de la orquesta han estado hombres entusiastas, soñadores, prácticos, meticulosos o desordenados, ambiciosos o modestos, ardientemente apasionados o fríamente calculadores. Juan Lomani Bueno, José Ives Limantur, Luis Jiménez Caballero, Francisco Sabín, Fernando Ávila, Luis Herrera de la Fuente, Enrique Diemeque, José Guadalupe Flores. De su fundación, otros públicos aplauden la seducción sonora de aquellos que recogieron una herencia llena de entusiasmo. Por el prestigio ganado en base a su calidad interpretativa y a su larga trayectoria, la Orquesta Sinfónica de Jalapa ocupa hoy un lugar preponderante entre las mejores orquestas nacionales. Pues sí, todavía estuvo el maestro Carlos Miguel Prieto antes de ya estrenar la sala Tlacta, en donde llegó el maestro Lanfranco Marcelletti, que es el actual director de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Y él nos prepara esta noche como primer pieza de Eugenio Toussaint, Calaveras. También vamos a escuchar de Francis Poulenc el concierto para dos pianos, solistas y Tlali Guevara en el piano y Slavina Shelesova en el piano. Y bueno, estamos escuchando a Modesto Mussorgsky en estos cuadros de una exposición que se presenta también en la noche y que es lo que le da el nombre al programa de esta noche. Vamos a escuchar un poquito sobre este autor, Modesto Mussorgsky. El talento y la genialidad de Mussorgsky son reconocidos, aunque su reputación se basa en un escaso puñado de obras. Famoso por su fuerte carácter, sus problemas personales hicieron que la mayor parte de su producción, corta y desordenada, se encuentre inacabada. Tiene una formación musical teórica irregular endeble, pero consiguió imponerse la incomprensión general y consideró errores algunas de las soluciones más innovadoras y lúcidas. Modest Mussorgsky, compositor ruso, nacido en el seno de una familia noble rural en Karevo, año 1839, y muere en San Petersburgo en 1881. Miembro del Grupo de los Cinco, escuela musical nacionalista rusa dentro de la corriente del romanticismo musical, afincados en San Petersburgo, denominado el Puñado Poderoso, cuyo líder indiscutible fue Balakiev. En 1873, el artista, arquitecto, escultor y amigo de Mussorgsky, Víctor Alexandrovich Hartmann, muere. A modo de homenaje, en la Academia de Bellas Artes de San Petersburgo se realiza una exposición con obras suyas. Mussorgsky decide realizarle un homenaje musical añadiendo sonidos a algunos cuadros. Se denominaría Suite Hartmann en principio. Una suite para piano, la pieza más veces orquestada, destacando especialmente la realizada por Maurice Ravel en 1922. Esta obra maestra del romanticismo nacionalista fue escrita tan solo en 10 días. Se trata de una suite de 10 ilustraciones, engarzadas por el hilo conductor de la promenade, paseo, el deambular del cuadro a cuadro del espectador de la exposición como melodía que reaparece entre pieza y pieza. La primera trataría del gnomo, adorno de Navidad con forma de cascanueces. La imagen no se ha conservado, pero tenía una relación muy cercana con esta otra titulada Bosquejo para un biombo. La segunda se trataría del viejo castillo, un castillo de la Edad Media ante el cual canta un trovador. Ravel plasma la voz del trovador en el sonido del saxofón. La tercera, Tullerías, se trataría de una alameda de un jardín. Algarabía de niños, se describe perfectamente los instrumentos de viento madera. Se conservan estas dos acuarelas de Hartmann donde aparecen niños. La cuarta, Bidlo, se trata de una carreta polaca con dos enormes ruedas, enganchada a dos bueyes. Esta imagen es representativa, pues no hay constancia de ninguna obra parecida de este autor. La quinta, Polluelos en el cascarón, imagen humorística de dos polluelos festivos, extraído del diseño de un vestido para un ballet. Las flautas son las protagonistas de este número tan alegre, acompañadas de maderas y cuerdas en esta imitación de unos polluelos picoteando su cascarón y librándose de él. La sexta se trata de dos judíos polacos. Aparecen dos judíos, uno arrogante y rico, Gondelberg, la voz de toda orquesta con única presencia altiva y potente. El otro será la trompeta, más suplicante y humilde, la voz de Simul, un diálogo musical lleno de tensión y dramatismo. La séptima, Mercado en Limos, anciana sentada en una silla con un librito y un rosario en sus manos. Este cuadro está relacionado en el Mercado de Limos, en el que aparecen unas mujeres discutiendo animadamente en el mercado. La orquestación de Ravel arranca con trompas, que, en combinación con los violines, la sección de madera y la percusión, nos muestran el mercado. La octava, Catacumbas, dibujo lleno de fantasía que el artista realizó en las catacumbas de París. La pieza musical presenta dos secciones, una solemne que evoca la soledad, la grandeza y la oscuridad de las catacumbas y otra más fantasmagórica. La novena, la cabaña sobre las patas de gallina, donde vive la bruja Baba Yaga, la más temida por los niños rusos porque se los come si se pierden en el bosque. Esta podía desplazarse gracias a sus patas de gallina. Fue representada con forma de reloj de bronce. Es una pieza muy narrativa. La décima, la gran puerta de Kiev. Es el último cuadro, es un dibujo arquitectónico, proyecto de la construcción de una puerta en Kiev para conmemorar el intento fallido de asesinato del zar Alejandro II en 1866. La puerta de este estilo ruso con cúpula en forma de casco eslavo nunca se construyó. La composición es un ejemplo de música programática, tremendamente pintoresca, cuajada de misterio, agitación, humor y grandeza. La música rusa y la contemporánea son las dos especialidades del director de orquesta Karel Anzer, reflejadas en estas piezas tanto por la mano de Mussorgsky como la orquestación de Ravel. Pone de manifiesto las tres cualidades de las piezas, la grandiosidad sin estridencias, la espectacularidad sin exageraciones y sus profundos orígenes folclóricos, ofreciéndonos la plenitud de la música en sí misma. Pues después de estos cuadros de una exposición viene esta maravilla de concierto para dos pianos de Francis Poulenc. Posiblemente la música de Poulenc sea hoy en día una de las que goza de mayor aceptación entre un amplio espectro de público, capaz de seducir tanto al oído más avanzado como a los más neófitos en la música del siglo XX. Francis Poulenc nace en el seno de una familia bien situada de la burguesía parisina en enero de 1899. Concierto para dos pianos, estrenado en el Teatro de la Fenice de Venecia el 5 de septiembre de 1932, dentro de un concierto promovido por la Sociedad Internacional de Música Contemporánea, está considerado como una de las obras cumbre de esta primera etapa compositiva de Poulenc. Esto que es el primer movimiento, el Allegro Manon Troppo, que posee una disposición poco usual, delimitada por cuatro secciones marcadas con tempi, distintos Allegro Manon Troppo, lento súbito, tempo primo y tres calm. Las pianistas en esta ocasión pues son Citlali Guevara al piano y Slavina Shelesova también al piano. Bueno, esta semana también pues empezamos a conocer el programa que nos va a presentar la Orquesta Sinfónica de Jalapa, todo lo que falta para terminar el año, y estuvo el maestro Lanfranco Marcelletti en una rueda de prensa hablándonos pues de la música mexicana preciosa, el guapango y todas esas piezas que nos trae para el 15 de septiembre y todas las piezas y todos los pues autores que presenta en esta segunda temporada. Vamos a escucharlo un poquito. todo, ha dicho todo realmente. Yo quisiera decir que ya el concierto de mañana marca también el inicio del festival de piano que estamos teniendo aquí en Jalapa. Mañana las dos directoras del festival, Clara Guevara y Slavinia Chechenko, mañana van a tocar el concierto de Polanco para dos pianos, pero es oficialmente el inicio del festival de piano, que durará al menos 9 días, donde ustedes aquí van a tener también recital del jurado, tanto el domingo a la 1, el martes, miércoles y jueves por la noche en la sala chica, en la sala anexa. Nosotros con mucho gusto vamos a participar, porque tanto el primer concierto marca nuestro aniversario de 89, que realmente fue antier, pero que celebramos mañana, y por eso que hacemos el Mussorgsky, pero hay una versión diferente, o sea, normalmente se hace la versión de Ravel. Esa pieza fue escrita para piano con Mussorgsky, escribió para piano, e existe al menos 10 transcripciones para orquesta, no menos que eso. O sea, alguien va a buscar, muchos utilizaron esta obra, pero cuando Ravel lo hace, abre esa puerta para que todos quieran orquestar cuadros de una exposición de Mussorgsky. Y esta versión que vamos a hacer es una versión de un ruso, Gorchakov, que para mí es muy interesante. Yo sinceramente veo la de Ravel muy fina, muy delicada, esta más rusa, con sonidos grandes, redondos, o sea, es muy interesante. Vamos a hacer una pieza de un compositor mexicano, Eugenio Toussaint, que murió aproximadamente hace 8 o 9 años, incluso mañana viene su viuda al concierto con su hija. Es una pieza que habla de calaveras, justamente pensando en el Día de los Muertos, cuando salen las calaveras. Es una pieza, pero Toussaint era un músico esencialmente jazz. Así que existe muchísimo, no solo el ritmo del baile que él quería mostrar las calaveras bailando, pero muchísimo del jazz. Hay toda una parte, tanto en el corno como en el piccolo, el clarinete bajo, que son puramente improvisaciones jazz. Así es que es muy bonito poner el clásico, el folclórico y el jazz junto en una pieza de 10 minutos. El segundo concierto, por ejemplo, ahí van a ser los 3 finalistas del concurso, porque ese festival engloba clases maestras, recitales, ahí está, los recitales, las clases maestras, y el sábado lo hacemos el viernes, porque con todas las actividades que van a tener, es imposible hacer el concierto el viernes. El concierto va a ser sábado a las 6 de la tarde, le pusimos más temprano, porque va a salir el resultado del vencedor del concurso después del concierto. Y ahí son los 3 finalistas. Y este concierto tuve el honor de tener dirigiendo Philippe Entremont. Philippe Entremont, que hoy debe tener 80 años, fue uno de los grandes pianistas del siglo XX, pero uno de los grandes pianistas. Y cuando tenía como 50 años, yo me acuerdo, era muy joven, él creó una orquesta de cámara e empieza a dirigir también. Y es un director. El hecho que viene a dar un recital, a ser jurado, a dar una clase maestra, y también viene a dirigir la orquesta a los 3 finalistas. Esos 2 conciertos son muy importantes para mí, mostrar la cosa de la nuestra. Cuando Citlali ha hecho la convocatoria a Fonca para que tuviéramos apoyo, nosotros entramos con ellos con muchísimo gusto, porque es una oportunidad única y el primero realmente concurso internacional de piano que aquí en Jalapa. Y viene candidatos de Corea, Rusia, de muchos países. Después también, como ha dicho Arturo, tiene la Noche Mexicana, que para nosotros es un placer, porque queremos traer siempre la Noche Mexicana, aparte las cosas famosas que tenemos, que el guapán, el danzón, todo eso, que eso puede ser siempre el ancor, pero traer cosas que sean a veces incluso desconocidas. Pero ahí vamos a tener un concierto para el violín de Manuel Ponce, que incluso va a tocar un miembro de la orquesta como solista. Es una pieza diferentísima de Bill Ponce, que se conoce de las piezas para piano, de las canciones. Así me encanta poder traer algo así. El año pasado hemos traído, ¿cómo se llama?, la sinfonía que hicimos, que ahora no. Pero traímos también algo que no se hace muy frecuente. Me enamoré, ya me hice como 4 veces en otras ciudades, de la belleza. Pero está, como ha dicho, de los enanos. Vamos a tener ese concierto que está dedicado a niños, en que vamos a tener uno el viernes por la noche, un sábado por la tarde, que es una iniciativa de un músico de la orquesta, un violinista, que dio la idea de hacer una pieza de Bernstein, siempre celebrando los 100 años de Bernstein, pero con teatro, con escenario, con ropas, con todo lo que viene, un narrador. Y es una pieza de Bernstein que para violín y orquesta, pero que habla del banquete, que es una pieza literaria también, Shakespeare. Así que eso vamos a tener, pero de una manera bien infantil. Y queremos traer un concierto infantil. Para nosotros muy importante, porque el primer semestre fue imposible, hasta porque es una producción no indiferente. Traer todos los actores juntos, el escenario, y eso va a ser el banquete. Después, ahí ya tenemos, como dice Eduardo Angulo, Copland, Dvořák, que es ahí. Esa sinfonía inconclusa, que yo pienso que es una sinfonía muy querida por los... Aquí vamos a tener dos músicos de clasicismo. Haydn, que empieza en 1770, podemos decir así, y Schubert, que prácticamente termina con su muerte en 1828, un año después de la muerte de Beethoven. Después tenemos el Concierto de Memoria de 68, para mí fue muy importante, porque yo pienso que es una parte... Cuando yo supe lo que sucedió aquí también en México, me quedé muy tocado, y tenemos un miembro de Praga en orquesta que me llama al inicio del año y dice: maestro, esos son 50 años de 68. Y voy a decir que también como brasileño tuvimos muchísimos problemas de este año, también muchísimas muertes en este mismo año. Fue un año muy, muy doloroso, que si queremos ver algo positivo del dolor, trajo al mundo la idea de la democracia como parte esencial de la vida entre nosotros, ¿no? Porque ahí era contra todo un régimen que podía ser extremadamente autoritario. La Sexta de Mahler es una de las grandes sinfonías, tan larga que tiene solo Sexta de Mahler. ¿Cuál? ¿Quién sabe? ¿Alguna sorpresa antes? Así. Después me da mucho gusto que Martin Lebel, el francés que viene por 2 semanas, que va a hacer así a Rosa Ratustra, y hace Wagner y Strauss, dos compositores romanticísimos, ¿no? Wagner como el grande romántico para iniciar, y Strauss el grande último con Mahler, los grandes últimos romanos. Y también tenemos el Haydn, como tenemos el show, pues tenemos el Haydn. Y ahí viene un concierto que yo vi en Pachuca, que me encantó, que es la Pijamada Sinfónica. Ustedes terminaron de venir en pijama. Hacer una noche de concierto en pijama, y todo el programa tenía que ver en estar en pijama. Y no duden que la orquesta también debe estar en pijama. Así que les invito a todos. Gaitán Cucha es el director titular de la orquesta de Pachuca. Fue una realización de él. Y cuando lo vi, que estaba dirigiendo en Pachuca, él me mostró, me encantó. Y digo, vienes a hacer en Jalapa, porque eso va a ser para un público en general, tanto infantil, pero yo seguramente estaré. Y entonces, el del 15 de septiembre van a ser todos de mariachis, ¿ok? Exacto, de blanco, verde, el rojo, el otro es de pijama. Perfecto. Es para que ustedes, compañeros, ya vayan seleccionando su vestuario, por supuesto, para acompañar. El año de diciembre tenemos el Schubert otra vez, para mí una de las sinfonías que he querido hacer muchísimo tiempo. Y tenemos el concierto de Penderecki, un concierto increíble, también basado sobre una idea de Schubert. Schubert escribió una serie de canciones llamadas Viaje de Invierno, nunca más. Y Penderecki escribe un concierto basado en esas canciones, y vamos a tener después Schubert. Así que un concierto Schubert y uno basado en Schubert. Y terminamos, como ha dicho el maestro, el Das Navideño. Queremos el mayor número de... Queremos involucrar el mayor número de grupos artísticos nuestros, porque la fuerza de la Universidad Veracruzana es tener en el arte realmente su pastel de la cereza. Y tener esos grupos artísticos de la calidad que tienen, y cuando hablé con ellos, qué alegría me da ver que todos están contentos de colaborar y hacer algo junto para celebrar el último concierto del año. Y eso sería la nuestra idea de... Ahora, les quería comentar también que mañana vamos a tener una exposición, y esa exposición ya está para empezar los 90 años, porque antes cumplimos 89, pero ahora vamos a caminar hasta los 90 años. Eso va a ser una selección de 40 programas de manos más relevantes de 1940 hasta el año pasado. Quería agradecer aquí, es muy importante, incluso les puedo pasar por escrito, tanto el Ayuntamiento de Jalapa, la familia Ladrón de Guevara, González, Rodrigo Álvarez Ranchero, Rangel, los embajadores de la Sinfónica, que son personas que han trabajado muchísimo para que eso sucediera, Luz del Carmen Blanco, Servando Figura, Enrique Salmerón, que nos ayudó y nos apoyó muchísimo en eso. Enrique incluso tiene un acervo de la Sinfónica increíble, Enrique Salmerón. Esperemos que con eso podemos también hacer nuestro libro de 90 años, que para mí es muy importante. Un museo, también hay la idea de hacer un museo, principalmente, ¿no? Sí. Ya es el tiempo que podamos tener un museo. Aquí, la muestra hacia aquí arriba, como está diciendo Arturo, mi sueño era que, como las salas de concierto y muchas orquestas que están dedicadas a esas orquestas, en el sentido, esa sala nace por causa de la Sinfónica de Jalapa. En el muro, aquí como aquí también, muchas orquestas tienen las fotos de todos los que fueron sus directores, quién son todos los miembros, con nombre, qué instrumento toca, y un poco de la historia. Ojalá vamos a lograr eso también, para que haya un histórico aquí que va mostrando. Nosotros tenemos una historia muy larga, la orquesta más antigua en funcionamiento. No puedo decir que es la más antigua de existencia, pero hubieron orquestas que empezaron, pararon 2-3 años, o cambiaron de nombre, o volvieron a trabajar, pero sin parar. Es la única orquesta de México que ha durado 90 años. Y realmente quiero aquí también hacer otra vez un agradecimiento a los embajadores, porque en los últimos 6 años se han realizado más de 375 conciertos, a los que han asistido también. Nos han apoyado muchísimo en traer personas. Imagina que en los últimos 6 años han asistido más de 342 mil personas a nuestros conciertos. Se destaca que son, al menos hemos hecho 70 estrenos en Jalapa, 8 estrenos en México, 8 a nivel mundial. Y eso para mí me da mucho gusto, que podamos caminar por el pasado, pero por el presente. Eso es una cosa que quiero dejar clara, que para mí es muy importante. Y aquí espero que podamos contar con el apoyo de ustedes, porque así como ha dicho, es una programación que intenta llamar un mayor número de público diferente posible. Eso voy a repetir todos los semestres que estoy aquí con ustedes. La preocupación que algunas personas vengan para algunos conciertos, se no pueden venir a todos, pero que la orquesta, como todos los grupos artísticos que tengamos, sean patrimonio de la comunidad, no solo de la universidad, pero de la comunidad y del país, porque muchos están ahí viajando y haciendo sus nombres en todos los sitios. Así que eso es muy importante para nosotros. Aquí ustedes van a tener, en plan, necesita ahí ver si tienen toda la información. Y no sé si hay alguna pregunta a nosotros. Sí, sobre la galería de directores. Este sería aquí. Por aquí esperemos que no sean directores, serían directores de música. Pues escuchamos parte de lo que fue la rueda de prensa, en donde el maestro Lanfranco Marchelletti nos comentaba sobre el programa de esta segunda temporada. Y hablando sobre esta pieza hermosa de el concierto para dos pianos de Francis Poulenc, pues de hecho es uno de los mayores desafíos, este concierto, de los mayores desafíos que presenta la composición de un concierto para dos pianos, que reside en las enormes exigencias que la escritura solista de estos dos instrumentos con tanta carga polifónica presentaba en la interpretación dentro de un contexto orquestal. Poulenc abordó de manera magistral este enorme reto, haciendo uso de una escritura muy brillante, en la que interactuaban el diálogo del dúo de pianos con el juego camerístico de ambos instrumentos y con la orquesta. Pues en este concierto vemos una escritura que se revela desenfadada, tremendamente espontánea y jocosa, que destaca por su fluidez y la perfecta participación de las solistas dentro del balance sonoro global a lo largo de los tres movimientos que conforman este concierto para dos pianos de Francis Poulenc. Movimiento de este concierto, que es un larghetto que está en si bemol mayor y posee una distribución muy diáfana en forma de A, B, A. El comienzo es de una influencia inequívocamente mozartiana. Y el finale marcado como alegre molto, que es la vuelta a la tonalidad principal de re menor. Esto sucede en el tercer movimiento. Bueno, pues por todo esto, el concierto para dos pianos de Francis Poulenc no es injustamente calificado como una de sus obras de referencia en su extensísimo catálogo musical. ¶¶ Pues esta es una pieza que tiene una partitura que dará paso a un nuevo Polanc interesado en la composición de obras con trasfondo religioso y donde su escritura empezará a tomar tintes más ascéticos, aspecto perceptible incluso en obras profanas posteriores. Polanc es un compositor que a lo largo de su desarrollo artístico experimenta esta dicotomía entre lo sacro y lo profano, lo sobresaliente y lo trivial, lo serio y lo sarcástico. Francis Polanc, una paradoja sensata y constante. Recuerde que el concierto se transmite también a las 20:20 horas con Paco Aragón aquí en la frecuencia universitaria, pero pues si tiene la oportunidad, asista este viernes 24 a las 20:30 horas en la Sala Tlacna, en el Centro Cultural, ubicado en la USBI, aquí en Jalapa, ciudad capital. Con este precioso programa de Eugenio Toussaint, Las Calaveras, pues Eugenio Toussaint, que es un compositor mexicano, que él nació en el 1954, y de él de hecho nos habla un poquito, nos comenta la maestra Hilda Sánchez, que ella hubiera preferido pues escuchar esta pieza de Las Calaveras en el Día de Muertos, era como más idóneo programarlo en esas épocas. También, bueno, pues este precioso concierto para dos pianos de Francis Polanc con Citlali Guevara y con Slavina Chelesova. Y terminamos el programa con Modesto Mussorgsky, estos cuadros para una exposición. No se pierda la invitación para que acompañe a la orquesta a lo largo de esta segunda temporada. Universidad Veracruzana presentó el ensayo y sus protagonistas con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. El ensayo y sus protagonistas. Podemos hacer todo con una. antes de pasar todos, van a ser todos menos primeros y segundos. Voz y producción, Silvia González Durán. Silvia González Durán. Thank you.